Acá la Malu le saluda desde los sures. Aquí son las 9 de la noche, hace calorcito hoy. Y estoy muy contenta de estar acá de nuevo en la radio. Siempre me pone muy contenta estar acá. Y en un programa re especial hoy, que es el cierre de nuestro tremendo ciclo que fue Las Doñitas en los Micros. Y muy contenta de estar con la Vivi. Hola, Vivi. Hola, Malucita. ¿Cómo están todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy? Igual que la Malu, ando bien, bien contenta de andar por acá en este cierre de ciclo, que ha sido algo, pues, como que bien chido, como muy especial, porque estuvimos escuchando y compartiendo con las doñitas en los micros, entonces eso lo hace muy chido, pero más emocionada porque, como siempre lo decimos en el programa, este esfuerzo es súper colectivo, entonces mandar un especial agradecimiento a las compitas que hacen posible también el Morras Chambeando, a las de Cajón, que son la Conicita, quien le mandamos un beso bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien profundo y apapachamos su corazón a lo lejos, a Beth, a Tilma y a todas las compitas que prestan su tiempo y su energía para hacer este esfuerzo. Así es, Vivi. Así es, un saludo a todas las vivas, a todas las morras que están escuchando, a la Coni, a la Beth, a la Tilma, un beso grande. Y bueno, antes de comenzar, directamente con el cierre de ciclo de las doñitas y con todo lo que traemos para el día de hoy, todas las reflexiones compartidas y nuestras propias reflexiones, ¿verdad? No podíamos empezar el programa sin hacer mención a la situación angustiante que estamos atravesando todas, ¿verdad? Por, como siempre, ahí con el corazón un poco como en carne viva, como en repetidas ocasiones, ¿verdad? Por muchas, muchas cosas que están pasando en el mundo, por, bueno, acá en Argentina en especial, varios incendios que están ocurriendo, como siempre, en esta época del año, y todo lo que tiene que ver con esas cuestiones, el pueblo de Haití, la situación del Líbano, que estuvimos compartiendo un poco, y bueno, y lo que hoy también nos tiene bastante angustiadas, que es la situación de Afganistán, ¿verdad? Y bueno, queríamos pensamos como en compartir algunas reflexiones al respecto. Decir que, a ver, ojalá pueda transmitir algo, porque también más bien que me encuentro como en caos, muy confundida, muy triste. Entonces, bueno, nada, más bien compartir eso es lo único que pretendía compartir, sentir, pensar en torno a esta cuestión. Y bueno, desde que, bueno, como todos estamos sabiendo que Afganistán fue, los talibán tomaron el mando de todo el país de Afganistán, un conflicto que viene hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo que excede a mi comprensión, digamos, también. Y quería compartir, bueno, primero que nada pensar eso, como pensar, compartir lo que nos está pasando, ¿no? Emocionalmente yo me siento abrumada por toda esta situación, ¿no? Y pienso que, bueno, yo me siento abrumada, pero también al compartirlo con amigues, ¿verdad? Como que también es algo compartido y los por muchos, no sé si por todos, pero que los ir pensar es primero que aparecen en estas situaciones, es también el de mucha confusión y entender poco y nada sobre lo que está pasando en territorios que parecen tan lejanos de acá, ¿verdad? Y entonces pienso, ¿no? Lo importante que es no perder de vista la desinformación y la estigmatización creada por los medios de comunicaciones, por medio de comunicación internacional hegemónico en torno a lo que es Medio Oriente, ¿verdad? Todas las narrativas occidentales, misóginas, racistas, en fin, imperialistas que se han creado en torno a esta región, y en torno a los pueblos de esta región y en torno a las mujeres también de esta región, pienso, ¿no? No perder de vista eso, ¿no? Cuando nos pasa, cuando tenemos que leer estas cuestiones. Me parece importante pensarlo porque yo pienso, o sea, cuando pasa esto, ¿no? Como la importancia de mantener una, como una vigilancia, si se quiere, una constancia de vigilancia a nuestro yo occidental en estos momentos para poder leer estas realidades. Y me parece muy importante que hablemos de todo esto que está pasando y tratemos de hablar de todos los personajes que hoy están involucrados en esta situación, que es un conflicto que excede a un escenario por ahí muy viralizado que es entre Talibán y las mujeres de Afganistán, ¿verdad? Tratar de, o sea, tratemos de hablar de todos los personajes o tratemos por lo menos de encontrar todos esos personajes, digo, pienso. Hablemos de bueno, entre todos estos personajes pienso de hablar también, o sea, no podemos hablar de todo esto sin hablar de esta ocupación gringa en la cual se encuentra sometida el pueblo afgano hace 20 años y de otras ocupaciones europeas anteriores y de un montón de intereses religiosos en torno a la región de Medio Oriente. Bueno, por un lado hablar eso, por otro lado también circulan mucho, como hay muchas cuestiones en torno a la religión, al Islam. Yo sé nada de eso, soy la menos indicada para hablar de religión y sobre todo del Islam, pero por cosas solamente que he escuchado o leído de personas que forman parte de la comunidad islámica en la Argentina, ya sean migrantes, ya sean refugiados, por varias, en fin, por otras personas, nos invitan a pensar esta cuestión por fuera de la religión y nos invitan como a pensar esta cuestión también como un uso político del Islam. También, o sea, comparto las reflexiones nada más. Y otra cosa también que he escuchado y leído por que son mensajes de mujeres de Afganistán como de otras mujeres del Medio Oriente, decir que en Afganistán existen luchas antiimperialistas de la que creo que poco sabemos y creo que es un excelente momento para conocer, ¿verdad? Para conocer todas estas luchas, para generar estas alianzas internacionales entre nosotras, pero sin despojar de la agencia que cada una tiene en todo esto, ¿no? Y bueno, y solo quería eso, compartir esto y motivarnos a seguir hablando y haciendo mucho ruido sobre esta violenta situación que atraviesa el pueblo afgano y en especial las mujeres, las disidencias y las minorías étnicas. Invitarnos a que nos sigamos educando y tratemos de que nos sigamos educando en esto, ¿verdad? Que sigamos leyendo, investigando, tratemos de establecer vínculos con gente que conocemos de por aquellos lados, con morras de por allá, sino con hablar con gente que conoce gente de allá o gente de aquí que sabe el tema, tratar de establecer, de tejer también nuestras redes en base a esto. Y pienso que, bueno, y eso, y compartir y visibilizar es importante y preguntarnos siempre qué es lo que compartimos, ¿no? Pienso que, bueno, nada, desde mí, desde la Malu, desde la radio, nos invitamos a seguir compartiendo, a sobre todo compartir interrogantes y cuestionamientos sobre por qué carajo estamos en el lugar que hoy estamos y en el lugar que Afganistán está hoy, ¿no? Más que compartir tantas certezas y respuestas en torno a esta situación, ¿no? Y invitarnos a seguir tejiendo, a tejer alianzas transfronterizas en todo esto y tratemos de ser las voces que esas mujeres necesitan que nosotras seamos, y por ahí no las que nosotras queramos ser, ¿no? Y bueno, y en fin, pensar que todo esto es un conflicto que nos atañe y nos involucra a todos, a la humanidad entera, y tenemos que hacer responsable a los responsables, ¿no? Como a los colonizadores. y acabemos de esta manera con este sistema de muerte y sufrimiento. Eso Vivi quería compartir hoy y sentir pensar. Súper, súper chido. Sí, ya, pues generalmente saben que nos gusta ocupar estos espacios, el aire y todos los medios que tenemos para justamente pronunciarnos, para compartir, como dice Malu, nuestros sentipensares y efectivamente también, como dice Malu, más interrogantes que certezas. Justo cuando estábamos preparando el programa hablábamos de que teníamos justamente, ¿no?, que señalar algo de lo que estaba ocurriendo en Afganistán, y me parecía bien acertado lo que señalaba Malu en torno a las noticias que compartimos, que pues luego quizá no tienen una base tan, pues, ¿cómo decirlo?, tan certera sobre lo que está ocurriendo, y entonces eso también genera que se haga mucho ruido y que se hable mucho en torno a un tema que, pues, como dice Malu, desconocemos quizá por la lejanía territorial, pero que eso no nos impida ser empáticas con la situación y, pues, como bien decía Malu, estar siempre como al pendiente, ¿no?, de lo que está ocurriendo en otras geografías y en otros territorios, posicionarnos en la medida en la que podamos, pues, hacer algo desde donde nos encontramos. Pues nada, vamos a estar ahí atentas a lo que está ocurriendo y ver también qué podemos hacer por acá. Y pues nada, también para ya dar inicio a este programa, comentarles que es el cierre de ciclo de Doñitas en los micros. En esta ocasión estuvimos leyendo la obra de Clarisa Pincola, Mujeres que corren con los lobos. Y nada, solo queríamos platicarles que esta iniciativa surge un poquito en la idea que tenemos sobre ocupar todos los espacios en los que podamos estar y en los que estamos las mujeres. Y pues ya habíamos hecho el ciclo de morritas en los micros, pensando en nuestras compas más pequeñas y en todo lo que nos pueden aportar, en compartir su sentipensar, en compartir todo el conocimiento que tienen con nosotras, a lecturarnos y a lecturarse entre ellas con historias que, como vimos en ese ciclo, ellas mismas como contaban o producían o realizaban. Y entonces, pues en esta ocasión también quisimos hacerlo con las compas quizá más grandes de edad. Y en este mismo sentido, ¿no?, también compartir sentipensares, compartir conocimientos, compartir los espacios y, pues, atendiendo un poco que siempre pareciera que la tecnología nos está un poco vetada o nos está un poco lejana, y más cuando somos de generaciones diferentes y más cuando, pues, es abrumador todas estas transformaciones, pues nos parecen abrumadoras. Entonces nos pareció un ejercicio muy chido también participar y compartirnos con las compas un poco mayores. Entonces comenzamos esta iniciativa pues principalmente con nuestras cercanas, nuestras amigas, nuestras mamás, nuestras madrinas, nuestras tías, quienes estuvieron pues bien chidas compartiendo con nosotras, a quienes les agradecemos un montón. Y justamente pues esta es la idea, ¿no? Acompañarnos y compartirnos en estos espacios. Entonces les agradecemos a todas ellas el habernos aleccionado y pues recordar la invitación y señalar que pues este espacio que son las morras chambeando siempre está abierto para todas las mujeres que quieran acercarse y participar con alguna iniciativa, proponer alguna lectura, ¿no? Y en este sentido pues no hay un como rango de edad para ocupar estos espacios. Y pues nada, justo de eso salió también la lectura de Espe y Tamara, su mamá, que a partir de escuchar el programa también le quisieron entrar. Entonces eso, decirles que la invitación está abierta a cualquier propuesta que nos quieran hacer. Y pues con esta reflexión, no sé si quieras comentar algo, Malu, o si no, vamos a una canción. También le agradecemos un montón a la Beth las recomendaciones musicales. Esta canción se llama Rumbita del Sano Amor, que es de Rosa Zaragoza. Y pues también le mandamos un apapacho a su corazoncito. Volvemos al Morras Chambeando. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, vía Instagram, vía correo electrónico. Volvemos. Te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero. mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Si un hombre se enamora de mi persona, eso no significa que me vaya con él. Yo ya no me estreso por no tener novio, si un día aparece, pues mira qué bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. No quiero que me quiera más que a nada en el mundo, tampoco que no pueda vivir sin mí. Yo prefiero ser la mujer de mis sueños, creo que esta vida es para ser feliz. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Para toda la vida ya seremos una, gozando de todo y padeciendo también. Tú no te preocupes si se pone negro, para eso estoy yo, para cuidarte muy bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Reír como una niña, como una vieja, que no les da vergüenza reír por reír. Y tener muy claro cuál es mi deseo y con quién lo voy a poder compartir. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Para toda la vida ya seremos una, gozando de todo y padeciendo también. Tú no te preocupes si se pone negro, para eso estoy yo, para cuidarte muy bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que también estén acompañándonos hoy acá. Como les comentábamos en el bloque pasado, pues este es el cierre del ciclo Doñitas en los Micros con la lectura de Clarisa Pincola, Mujeres que corren con los lobos. Y pues nos gustaría comenzar este cierre de ciclo pues agradeciendo a Adriana y a Erika el habernos alecturado con el capítulo 1, El aullido, la resurrección de la mujer salvaje, y los cuentos que leyó Adriana Molina, que es La loba, y el cuento que leyó Erika, que son Los cuatro rabinos. No queremos quitarles más tiempo. En este programa vamos a estar escuchando las reflexiones que tenemos y los sentipensares también que nos dejó esta lectura, acá a nuestras lectoras, a nosotras mismas que hicimos este ejercicio con nuestras mamás en algunos casos y a las compañeras que prestaron su voz. Entonces vamos a escuchar primero el sentipensar de Adriana Molina. Quiero agradecer a la tribu de Morras Chambeando por todas las acciones maravillosas, pensadas y diseñadas con tanto amor e inspiración para las mujeres del mundo. Y en especial a la bella Tilma Navarro por la invitación al ciclo Doñitas en los Micros en Alecturando. Para mí fue una experiencia muy hermosa y un honor haber aportado con mi lectura en voz alta del cuento La loba, la resurrección de la mujer salvaje. Quiero contarles que aquí en Medellín, capital del ostracismo patriarcal colombiano, desde el 2017 nos juntamos varias lobas, bellas en nuestra diversidad académica, sexual, económica, laboral, en fin, diversas en toda la extensión de la palabra. Y creamos el primer movimiento político de solo mujeres llamado Estamos Listas. Y con nuestros aullidos alcanzamos una curul en el Consejo de la Ciudad. Hoy en el 2021 nos hemos expandido por todo el país y además convocado a la diáspora de mujeres colombianas que inciden en la política nacional y así ocupar el Senado de la República, y que nuestros aullidos salvajes de quienes luchamos por los derechos humanos de las mujeres sean una polifonía de señoras y jefitas convencidas de que nuestra voz tiene que ser escuchada para evitar el colapso de la sociedad. Los hombres han gobernado siempre y nos tienen al borde de la extinción. Es hora que gobernemos las mujeres en el mundo entero. En este cierre del ciclo Mujeres que corren con lobos, nuevamente gracias y larga vida a la tribu Morras Chambeando. Un abrazo desde Medellín. Pues un aullido fuerte, fuerte para Adriana. Qué chido también saber que detrás de estas voces que nos acompañan con lecturas hay una vida que generalmente es muy chingona y que está atravesada por un montón de procesos. Qué chido por Adriana que nos compartió esta iniciativa. Ojalá puedan echarle un ojo a ver si Tilma quiere invitarla posteriormente a que nos hable un poquito más de este proyecto. Y más bien muchas, muchas gracias a ella por haber compartido con nosotras su voz y esta experiencia tan chido. Va un aullido muy, muy fuerte para ella. Ahora vamos a escuchar el sentipensar de Erika Juana. Bueno, una vez más, un placer estar por acá. Mi nombre es Erika Juana González, soy de Medellín, Colombia, y me invitaron a ser parte de Lecturarnos hace algunas semanas, nuestra morrita colombiana Tilma, y esa invitación llega en un momento muy interesante de mi vida. En ese momento yo me encontraba en el centro de África, viviendo en Guinea Ecuatorial, y recibo en mis manos esta maravillosa escritura, este maravilloso, sí, escrito de Clarisa. Y cuando empecé a leerlo, me encontré inicialmente como con un montón de mitos y cuentos de hadas y como todo este rollo cultural tan interesante, pero no eran mitos, no eran cuentos de hada, no era nada de lo que pensé al principio de la lectura. Era simplemente el espejo que necesitaba para poder potenciar todas las ansias y todos los deseos de una búsqueda incansable, permanente, que tenemos de lo que es la espiritualidad, de cómo conectarnos con nuestra intuición y de cómo replantearnos qué es lo que realmente queremos. Es darnos cuenta, así lo viví yo, así me habló la lectura a mí, es darnos cuenta de qué tanto poder tenemos, qué tanta fuerza hay, qué tanto somos capaces de luchar y de trabajar para conseguir lo que queremos, para desarrollarnos como mujeres, para entender lo fuertes que somos, lo poderosas y lo magníficas que somos por el simple hecho de ser mujeres. La invitación a lecturarnos, la invitación a leer Mujeres que corren con los lobos, la invitación a conocer a Clarisa me fortificó, sencillamente me hizo conectarme con toda mi intuición, me hizo darme cuenta de qué quería en ese momento de mi vida, que yo era capaz de obtener lo que quería en ese momento en mi vida. Y pues bueno, después de estas semanas, hoy estoy de vuelta en mi país con una felicidad absolutamente increíble, con una cantidad de historias nuevas y con unas expectativas grandísimas, pero ya ejecutándose muchos proyectos que en este momento me tienen absolutamente maravillada, absolutamente agradecida también con las morras, con esta posibilidad de encontrarme conmigo misma y con mi fuerza, y invitadísimos a seguir pegados de este programa porque No se cansa uno de descubrir cosas interesantes en la lectura. Así que muchísimas gracias y pues bueno, feliz noche para todos. Qué chido, por Erika. Más bien, muchas, muchas gracias a ti por compartir tu voz. Y algo que me gustaría retomar antes de ir a una canción es justamente eso, ¿no? Que las escritoras hablan desde su experiencia, desde su sentipensar, sin saber o tal vez sabiendo que nos involucramos un montón de nosotras en lo que están diciendo, ¿no? Es decir, se habla como colectivamente también a través de la escritura y a través de los libros, podemos sentirnos identificadas y encontrarnos también en esas emociones, en esos sentimientos, en esos pensamientos. Y qué buena onda que Erika va regresando toda cargada de energía y qué buena onda que este texto le ha servido para desarrollar más su intuición, este conocimiento ancestral o de años que venimos cargando y que ahora le llamamos intuición, pero que en muchos momentos seguramente nos salvó la vida. Pues vamos a escuchar esta recomendación de Tilma, quien le mandamos un abrazo. Es la banda del Bisonte con la Muchacha y se llama Nómada. Ya saben que tenemos los micros abiertos. Volvemos con Morras Chambeando. Libertad, mi único lugar. es mi libertad, mi único lugar. Tercer bloque de Las Morras Chambeando, en esto que es el cierre del ciclo de las doñitas en los micro. Y como decía la Vivi, que estamos requete contenta porque estuvo buenísimo las experiencias que tuvimos con nuestras mamás, nuestras tías, madrinas, cumpas. Estuvo buenísimo conocer también otras doñitas de otros lugares, escucharlas y escuchar hoy sus reflexiones. Así que muy agradecidas a todas ellas por hacer posible también este ciclo. Y bueno, y en este bloque es el momento de la Puni, que es mi mamá. Y la Puni leyó el segundo capítulo del libro que tiene por nombre La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación. Y la Puni leyó el cuento de Barba Azul, que es un cuento, es un tremendo cuento, escalofriante. Y vamos a escuchar la reflexión de ella y decir que la Puni eligió leer algunas reflexiones en torno al cuento que había hecho Clarisa Pincola, pero en realidad hay muchas y están todas muy interesantes, ¿verdad?, en cuanto a todos los elementos del cuento. Entonces, les invitamos a todos a que... De hecho, en una miradita al libro también, que están en línea, si lo quieren bajar. Y bueno, y aventurarse a las otras reflexiones, a ver si se animan. Bueno, y nada, eso, agradecerle a la Puni, mandarle un besazo a la Puni. Y vamos a escuchar lo que le pasó a ella con este cuento. Hola, buenas noches. Primero y principal, quiero decir que yo soy Puni, la mamá de Malu, y quiero agradecerles la participación, la posibilidad en sí de participar en el ciclo de Doñitas en los micros. Y la verdad es que fue muy positivo para mí porque... esa lectura me brindó muchas sensaciones y muchos aprendizajes positivos también. La verdad que fue una tarea muy linda porque la hice junto con mi hija, que ella hace rato ya que está haciendo con ustedes programas, y eso fue muy agradable. No siempre se dan esas oportunidades de hacer este tipo de cosas sobre situaciones, sobre lectura, situaciones sí que ocurren, que son tan sensibles y tan caras a todos nuestros sentimientos, ¿no? Me dejó muchas cosas esta lectura, y es cómo tenemos que, digamos, trabajar nuestra naturaleza instintiva y sobre todo nuestra intuición, ¿no? Yo creo que eso es algo esencialmente importante. Y luego el trabajo personal, y digo personal para que desde lo personal y desde lo que uno va limpiando personalmente, va entendiendo y va encontrándose, puede ir sacando hacia afuera y ir participando en otras instancias y siendo apoyo de otras situaciones, ¿no es cierto? Como es la de la mujer fundamentalmente, que tanto estamos viendo en este momento en diferentes partes del mundo, cómo hay una especie de apertura de la mujer que aún dentro de las situaciones más adversas está luchando por lo que realmente cree, por lo que realmente necesita, por lo que realmente piensa. Y lo otro que me dejó también esta participación es la emoción de sentir lo que mi hija dice de mí, la canción que eligió para comenzar, que ella sabe tantísimo cuánto amo yo esa canción, porque todo lo que está descrito ahí, como ella dice, yo lo he vivido, yo lo he sentido así. Entonces, realmente escuchar todo eso fue muy, muy hermoso. Me gusta mucho todo lo que salió, el programa que se hace. Y bueno, espero en alguna oportunidad volver a participar. Así que, bueno, me despido con una grata sensación. Bueno, Puni, muchas gracias por tus reflexiones muy lindas. Le queremos agradecer mucho. Yo no voy a decir más nada al respecto en cuanto a qué significó la experiencia de haber hecho ese programa con mi mamá, porque en el programa mismo que está subido en nuestro archive, ya hablé, así que no voy a hablar de nuevo. Pero fue lindo, fue muy hermoso y me da mucha gratificación poder hacer un ciclo en el que dedicado a nuestras doñas y honrándolas. Siento que es muy, muy, muy, muy importante. Y bueno, gracias, Puni. Y quería decir eso, a veces parece como un audio, pero mandar un audio con estas reflexiones es muchísimo. Y entonces, nada, también nos sentimos muy, muy, muy, muy contentas de recibir estos audios de todas ustedes. Y nos vamos con una canción y volvemos con más reflexiones. Pero la vida te empuja a dejar lo que más quieres, a olvidar sin amargura. Te escribo una carta simple, te diré cuánto me duele lo que pasa bajo el manto de tus sombras más oscuras. Algunos regresan pronto, los otros llegan de viejos, porque pesa el equipaje de mirarte desde lejos. Algunos, los que no vuelven, te guardan en su memoria. Desde allí cuentan la historia de la lucha de su pueblo. No llores, país, distancia no es olvido. Un hijo siempre vuelve a su raíz, a honrar lo que has parido. No llores, país, tu fuego está tan vivo que nada justifica construir un pueblo que camina dividido. Se repite a pesar de las heridas, todos tiran pa' su lado, la justicia es fugitiva. Unos huyen de la guerra, remando a su propia orilla, otros buscando su sueño en tierra desconocida. Algunos regresan pronto, los otros llegan de viejos, porque pesa el equipaje de mirarte desde lejos. Aquellos los que no vuelven te guardan en su memoria. Desde allí cuentan la historia de la lucha de su pueblo. No llores, país, distancia no es olvido. Un hijo siempre vuelve a su raíz, a honrar lo que has parido. Que camina dividido. No llores, país. No llores, país. No llores, país. No llores, país. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Gracias por estar acá. Gracias también a Puni por habernos compartido su sentipensar. Y retomando algo que señalaba ella sobre la intuición, justamente ese fue el capítulo 3, que se tituló El rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación. Y Rebequita leyó cuando el cuento de La muñeca en el bolsillo, Vasalisa la sabia. Después de este capítulo 3 vino el capítulo 4, que se llama El compañero, la unión con el otro, y el cuento que leyó Jimenita desde el sur, sur, sur del mundo, se llama El himno del hombre salvaje, Guanabí. Pues queríamos contar un poquito de cómo fue esta experiencia. En el caso del capítulo 3, a mí me tocó estar con mi mamá y me pareció un ejercicio bien interesante. O sea, quiero hablar un poquito como el detrás de, en el sentido que mencionábamos al principio del programa respecto a la tecnología, lo que implica, pues sí, tomar estos espacios, tomar los micrófonos, tomar un celular para grabarte, como mencionaba Malu en el bloque pasado. Y por eso agradecemos profundamente este esfuerzo que hacemos todas en el Alecturarnos y reconocemos este esfuerzo que es colectivo, porque es grabar los audios, es tener lo que pues denominamos errores, pero que acá nos gusta tenerlos porque sabemos que son parte de, y justamente eso, ¿no? Como el quitarnos el miedo de hablar frente a un micro, como todo este esfuerzo, en el caso de la Rebequita, que hasta trató de mejorar la voz, trató de tener una entonación súper chida para que todas pudieran como comprender el sentido del texto. Y algo que como platicábamos y que me comentaba mucho mi mamá era justo eso, ¿no? Que también a veces los textos nos parecen ajenos o lejanos por el tipo de lenguaje que se utiliza y que no todas las palabras son tan comprensibles, ¿no? También recordar que Clarisa Pincola es psicoanalista, es psicóloga, entonces sí, algunos de los términos era como, bueno, vamos a buscarlos, ¿no? Vamos a ver qué significa esto, o vamos a ver más o menos qué quiere decir por acá, ¿no? Y hablando del capítulo 4 con Jimenita, queremos mencionar justamente el proceso, sí, también detrás, pero también de acompañamiento y de esta manada y de esta tribu grande, ¿no? Cuando leyeron nuestras mamás, pues también estaban nuestras tías, estaban nuestras primas, estaban nuestros hermanos, nuestras hermanas, y justamente este ejercicio colectivo pues nos dio también para reflexionar un montón de cosas, ¿no? En el caso de la intuición, justamente como les recordaba mucho, por ejemplo, en el caso de Vasalisa la sabia, les recordaba un tanto a mi abuela, que ya pasó de este plano terrenal a otras dimensiones o a otros espacios o lugares, y justamente hablaban de todos los saberes que las mamás nos transmiten, que las abuelas, ¿no? Sin romantizar también, porque justamente se problematizaba esto entre mis tías y mi mamá y sobre el carácter fuerte de mi abuela, pero que me parece bien chido como este tipo de oportunidades da también para comunicarnos y para platicarnos en otros espacios, a partir de otras ideas. Entonces, pues nada, vamos a escuchar otra canción que nos recomendó Tilma. Le agradecemos un montón a Rebequita y a Jimenita por habernos alecturado. La Conicita posteriormente yo creo que nos estará compartiendo su sentipensar en torno a haber hecho este ejercicio con su mamá, pero nos parece algo muy chido que su hermano propusiera ahí algunas cosas técnicas, ¿no? Para las rolas y para los cuentos de la lecturarnos. Entonces, pues justamente eso, leernos y estar en manada en una tribu grande, pues va un aullido chido. Muchas gracias a Rebe y a Jimena por compartir con nosotras y vamos a escuchar esta canción. Su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas para pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Hola, hola, estamos en el, ya perdí la cuenta del bloque, pero en el último, en el casi último bloque del programa y en el último bloque en el que estamos, que nos vamos a compartir, en el que vamos a compartir las reflexiones de nuestras doñas. Y en este, y en este, y después seguimos con otras reflexiones nuestras también. A ver, sí. Y Bueno, en este bloque le toca a Lourdes de México, que leyó el capítulo 5, que se llama La casa, cuando el corazón es un cazador solitario, y el cuento que leyó es el cuento de la mujer esqueleto, el enfrentamiento con la naturaleza de la vida, muerte, vida, del amor. Y también vamos a escuchar las reflexiones de Tamara y Espe, que leyeron desde Chile, y que leyeron el capítulo 6 del hallazgo, que se llama El hallazgo de la manada, la dicha de la pertenencia, y el cuento que leyeron es el de El patito feo. Bueno, gracias a ellas, y vamos a escuchar lo que tienen para compartir. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que la violencia, la crueldad de un padre no mataron el espíritu de ella. Y no esperaba que nadie la encontrara, bueno, eso pienso yo. Ella ya se había adaptado al fondo del mar. Pero a lo mejor esperaba, de algún modo, porque cuando la pescan, ella revive. Se alimenta primero de la lágrima del pescador cuando él se queda dormido. Pero antes, y eso me gusta mucho, es cuando él pierde el miedo y dice ahí, tal vez al calor de la soledad, al calor de su casa, de su propio hogar, al sentirse solitario, simplemente sintió compasión y ya no vio tan fea al esqueleto. Y empezó a desenredarlo, un pie que estaba en la cabeza y un codo en la boca, etc. Toda la noche la pasa desenredándola y cuando termina, la cobija y se queda dormido. Eso me gustó mucho, lo interpreto como una ternura que se despierta en el hombre y una paciencia con la habilidad de desenredar, como quien desenreda sus sedales o teje sus sedales y ya sin ningún fin. La desenreda y se duerme y la cobija. Y entonces la mujer, al sentirse cobijada y querida, pues despierta la vida, ¿no? Su espíritu. Entonces toma la lágrima del hombre que está soñando, dice el cuento, con cosas tristes, quién sabe. El chiste es que ella se alimenta de esa lágrima y también del tambor que se quedó latiendo durísimo por el susto, y lo usa, y con el tambor canta, y ese canto trae a su cuerpo vida de nuevo, se llena de carne, se llena de todo lo que dice una mujer necesita, pues para prolongar la vida, y ojos, manos fuertes, una raya en la entrepierna, dice, y pechos grandes, y todo lo que se necesita en una mujer, dice ahí. Bueno, y pide también que desaparezca la ropa del hombre, lo abraza y se duerme bajo las cobijas y amanecen abrazados, ¿no? Y ya, fin del cuento. Entonces es esa ternura del hombre, esa entrega sin ningún interés. Tal vez el interés lo tuvo antes, cuando pescó un pez grande y quiso, con la ilusión de que cuánto le duraría ese pez. Y la leyenda dice que le duró la comida para siempre, porque todos los amigos que ella había hecho en el mar les llevaban comida siempre. Entonces la abundancia los llena, pues gracias al a los dos, al espíritu de ella y también al amor que se despierta, al amor y compasión que se despierta en él. Bueno, me gustó mucho. Creo que todos los días tenemos que desenredarnos los unos a los otros, tenernos mucha paciencia y disfrutar cada noche, abrazarnos así cada noche. Bueno, muchas gracias. Muy, muy linda la reflexión de Lourdes. Me quedo con eso, como dije la otra vez en el programa, me quedo con la recomendación de los abrazos. Y en cuanto al capítulo 6 que leyó Tamara, vamos a leer la reflexión que hizo cuando fue el momento del programa. Espe publicó algo, ¿verdad?, en sus redes promocionando también el programa, y queremos compartir este hermoso escrito que ella hizo porque tiene que ver con todo lo que venimos compartiendo también con la Vivi y con todo lo que venimos compartiendo hoy con la Vivi sobre lo que significó el trabajar con, el hacer todo esto con nuestras madres. Bueno, y todo lo que mueve de ese vínculo, ¿verdad?, este trabajo. Entonces, ella publicita el programa y vamos a compartir esta parte que dice: esta lectura conjunta de Mujeres que corren con los lobos. Éramos pequeñas, nos regaló unas muñecas con una cita de este libro, que a nuestros cortos años nos enseñó de complicidad y de rebeldía entre mujeres. Y día a día nos seguimos reencontrando siempre en la misma vereda de la complicidad y la rebeldía. Y quisiera permitirle agradecerle, mami, por la posibilidad que nos brindó de ser niñas libres entre medio de tanta sumisión y crueldad, por conocer desde tan pequeña la potencia del vínculo entre mujeres, por esa mini comunidad creada entre las tres, por cumplir el rol de una guía que, lejos de los designios patriarcales del ser madre, nos fue entregando pistas, coherencias, compromiso social, sueños revolucionarios y ejemplo de vida de las que nos fuimos nutriendo. Gracias por querernos tanto, por sentirnos queridas, no desde el deber ser, sino queridas en toda nuestra esencia, y en ver en sus ojos orgullo y cobijo, y enojo y rabia, también. Por no dejarse de lado, por la insistencia constante de vivir su vida. Ah, claro, por no dejarse de lado. Muy lindo. Gracias por ser tan generosa en liberarnos de distintas cargas patriarcales, a pesar de los miedos que le pueden suponer. Gracias por soñar con nosotras nuevas formas de ser mujer e ir acompañándonos en ese camino, con una exigencia ética y con un compromiso político que no pueden quedar a medias. Gracias a la Tamara de años atrás, que a través de esta lectura se va descubriendo, cuestionando y liberando, y con ello nos fue abriendo caminos a nosotras también. Y que duda cabe que no solo nos iluminó y abrió caminos a nosotras, sino que a todas quienes la han rodeado. Gracias por tanto, compañera, amiga y mamá. Muy bonito, y estamos muy contentas de poder ser parte, conociendo esta reflexión, y que un programa de este ciclo haya generado estas palabras y este reconocimiento o este momento, digamos, para decir todas esas cosas que nos pasan. Un saludo a ellas, a Tamara, a Espe, a Lourdes, y nos vamos con una canción. Thank you. flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea. Fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña, porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua. Gracias por seguir con nosotras en Morras Chambeando. Ahora sí ya entramos al último bloque, que tiene que ver con la reflexión de este ciclo, una muy breve reflexión de este ciclo, pero también de lo que decíamos también en bloques anteriores respecto al acompañamiento que también tuvimos de otras bien, bien, bien cercanas durante las lecturas de nuestras mamás, tías o de las doñitas. Entonces vamos a escuchar justamente las reflexiones de quienes nos acompañaron y desde quienes estuvieron pues de cerquita en este ciclo de las doñitas en los micros. Pues yo solo quiero cerrar señalando la importancia que es este diálogo intergeneracional a través de, pues, como actividades quizá como estas o como un montón de otras en las que nos podemos poner creativas, y este compartir de sentipensares entre generaciones, que me parece que es bien necesario escucharnos entre todas, ver cuáles son, ¿no?, las inquietudes de cada época, de cada contexto, qué contextos nos tocó vivir, ¿no? Esta lectura nos permitió pues también conocer como muchas perspectivas de las vidas de nuestras mamás, conocer la música que les gustaba, ¿no? Como en el caso de Malu y su mamá, también en el de Connie, que eligieron juntas las canciones que iban a programar, de también de ciertos como prejuicios que están por ahí, o de pues ciertas ciertos pensamientos que a lo mejor a nuestra generación pues ya no le parecen, o los cuestionan, o los rechazan, pero que nuestras mamás por diferentes razones pues todavía son parte de algún tipo de pensamiento o de críticas, no sé. En ese sentido pues nos parecía muy muy chido justamente tener este diálogo intergeneracional junto con las morritas también más peques, y pues compartir todo este conocimiento. Malucita. Sí, miren. Coincido con vos, la importancia. La importancia que tiene, digamos, que todas nuestras, que todas las voces estén en los micros, y en este caso de las doñitas, muy importante y necesario, como también lo fue el ciclo de las morritas en los micros. Todas tenemos cosas para decir y todas necesitamos decirlo con nuestra propia voz. Y en especial, en este caso, las doñitas en los micros, es algo, digamos, que de verdad es que yo lo pienso mucho y soy muy crítica al respecto de este sistema en el que vivimos, en el que les viejes ya no sirven, o sea, porque no sirven al sistema económico, o sea, es colocado así, ¿no? Como que ya no sirven para el sistema económico, para el sistema capitalista, y son considerados como lo que no sirve, ¿verdad? Y eso es algo que realmente tenemos que pensar, porque nos ha construido también a nosotros y a nuestros vínculos también con las personas más grandes, con los viejos, porque tenemos ahí como una desvalorización, una falta de tolerancia, un montón de cosas, digamos, de ese vínculo, que me parece que tenemos que pensarlo y transformarlo, porque bueno, nada, como podíamos ver también en los cuentos de Clarice Pincola, las dueñas estos cuentos forman parte, son de distintas regiones, distintas comunidades, distintas épocas, ¿no? ¿Verdad? Como en algunos cuentos se hacía la introducción de dónde es que se habían escuchado esas narraciones. En otras comunidades, que no sean las occidentales, que nosotros somos como medio que hijos de por ahí, los viejes son las personas sabias, ¿verdad? Las que representan la experiencia y las que tienen también mucho por compartir y contarnos, y hay mucho que, como dice la Bibi, si bien mucho cuestionamos y ya no aceptamos y lo transformamos, hay mucho que hay mucho en lo que sí podemos seguir dialogando y sobre todo aprendiendo también, y en este caso en especial de las doñas, de nuestras madres, nuestras madrinas, nuestras tías, porque mucho han vivido y experimentado de este sistema patriarcal y muchas estrategias de sobrevivencia han desarrollado también, y es importante escucharlas y valorar eso. Para mí ellas son muy importantes, las doñitas son muy importantes, bueno, como decía, es un honor poder hacer este programa junto a ellas, para ellas y con mi mamá, en mi caso en especial. Y bueno, y como decía la Bibi también, se generaron, hubo reflexiones también de otras personas que oyeron el ciclo. Una de esas, nuestra compañera, nuestra amiga Beth, y también mi madrina, que escuchó, y la escuchó a mi mamá, que es su amiga, su hermana, y le generaron muchísimas cosas. Y así que bueno, vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar las reflexiones de ellas también, si te parece. Saludo a todos y todas las radioescuchas de Morras Chambeando que el día de hoy nos acompañan. Saludo a todas las bellas morris que hacen que esta radio permanezca vivas, a ellas que ceden su trabajo para que podamos tener estos espacios de compartición de saberes y sentires. Pero particularmente, hoy saludo a las hermosas Vivi y Malu, que son quienes están produciendo este bello programa el día de hoy. Espero que podamos hacer de esta noche nuestra dulce hoguera, donde nuestros corazones retumben también de calorcito. Mi nombre es Beth y quiero compartirles que la lectura del libro Mujeres Corriendo con Lobos en el programa de Lecturarnos de Morras Chambeando me ha estado acompañando en un proceso de duelo tras la ruptura de una relación muy dolorosa para mí, y ese acompañamiento me ha sacado del atolladero emocional en el que me sentí hundida. Y es que esto de reencontrarte con tu propia mujer salvaje y de recuperar y confiar en tu intuición también es doloroso. Y aunque aún no me siento completamente en ese punto, sí siento que estoy en el camino para lograrlo. ¡No me dejes hoy! Fue el último grito de dolor y angustia que le lancé al aire. Cuando escuché el primer capítulo del libro, en donde hacían referencia que la sanación se daba a través de las palabras, y cuando nos presentaron a la bruja que se encargaba de reunir todos los huesos de algún muerto para que éste después reviviera a través de los cantos, comencé a tener una rutina de autocuidado pensada y procurada por mí. Cada noche a la misma hora me procuraba un baño caliente y me ponía dos canciones principalmente, Rumbita del Sano Amor y Vuela con el Viento, para cantarlas mientras estaba dentro de la regadera. Al inicio mi canto era débil, apagado, casi silencioso. Conforme fui dando tiempo y las reflexiones continuaban, y yo continuaba con dicha rutina, mi voz empezó a sonar más alto. Mi canto ya resonaba no solo dentro, sino también fuera. Me sentía muy presente. Posteriormente, cuando escuché la historia de Barba Azul, en donde la autora Pincola nos dice que más nos vale trabajar con mayor ímpetu las partes oscuras de nuestra mente, porque de lo contrario siempre terminaríamos siendo la peor versión de nosotras, y donde además nos comparte que lo que podemos hacer es buscar en nuestra psique los cuerpos asesinados y mirarlos, contemplarlos para conocer a profundidad la cosa asesinada, y que después de echando del músculo psíquico acabemos con esa fuerza destructora. Después de escuchar eso, comencé a rememorar los recuerdos de mi relación con ese hombre en donde me había sentido desangrada. Debo decir que el tipo de relación en el que me había enrolado era una relación abierta, pero solo para él. Él tenía dos parejas y yo había decidido solo estar con él. ¿Por qué había decidido eso? En la autoindagación que comencé, yo pensaba que quitarse los grilletes del pensamiento patriarcal y heteronormado, en el cual se nos enseña que la monogamia es la mejor manera en que puedes relacionarte, pasaba por salirte de esa estructura de pensamiento y amar libremente a todos quienes tu corazón te dictara amar. En ese sentido, bajo esa lógica yo calmaba mi corazón, diciéndome eso cada vez que él se iba con su otra pareja. Y no lo veo como algo malo, porque al final me tranquilizaba, y pienso que es necesario el repensar las formas en cómo nos relacionamos. Sin embargo, ahora en retrospectiva, me percato que hubo muchos descuidos de su parte y de mi parte para conmigo. Me percato de que me sentí injustamente tratada, y no solo por él, sino también por mí, porque aunque pareciera que fue desde el consenso, hubo muchas cosas que a mí no me permitieron vivir de la misma manera nuestra relación abierta. De lo que me di cuenta es que mientras este mundo siga siendo patriarcal, este otro tipo de relaciones, como las abiertas, nosotras vamos a seguir viviéndolas dolorosamente, porque no son la mayoría de los hombres quienes están buscando cambiar su ideología, ni siquiera los que están pensando en buscarse abiertamente. Pienso que él fue egoísta, solo buscaba su placer. Ellos son los que tienen las ventajas por encima de uno. A ellos no les está costando la vida y no les está doliendo todo este trabajo nuestro de transformar nuestra realidad desigual. Y la cosa es que yo no quería entablar vínculo con otro hombre, porque pienso que muy en el fondo en mi mente resonaba eso que se nos enseña de chiquitas cuando se nos reprime. Es decir, hay que guardar fidelidad a la pareja. Mientras que ellos bien pueden estar descuidadamente o no con más de una mujer. Solo que ahora con estas nuevas formas relacionales pareciera que solo legitiman su manera de actuar. Ahora ya no lo hacen durante penumbra, sino que ya lo pueden hacer a la luz del día. Y con esto no estoy diciendo que esté mal cuestionarnos y trabajar la forma en cómo nos relacionamos actualmente, sea desde un vínculo sexoafectivo hasta un vínculo fraterno, sea desde la monogamia o desde el poliamor. El punto es desestructurar al patriarcado, no pensar las relaciones desde esta lógica patriarcal. Otra cosa que se hizo más consciente en mi persona es que debido a que nos enseñan siempre el cuidado de los otros, yo me volqué completamente a él, a la relación en donde ni siquiera era alegre y en donde yo no me sentía ya tranquila ni segura. Y eso significó dejarme de lado, dejar de procurar mi autocuidado, quitarme del centro a mí, y eso no lo vuelvo a hacer. Y con esto quiero cerrar. El libro pienso que nos rescata de nosotras mismas, nos interpela cuestionándonos sobre cómo somos, cómo actuamos en este mundo desigual y patriarcal en el que vivimos, pero también interpela la realidad social misma. Por ahora solo me digo, jamás volveré a ser amable con todo aquel que consciente o inconscientemente me esté dañando. No seré más la submisa, abnegada y amable mujer que le sonríe a su depredador. Me despido con estas palabras y nos envío fuertes abrazos a todas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia, vivo en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina. Por invitación de mi querida hijada Malu, tuve la oportunidad de ser oyente del espacio donde mi amiga, que es la mamá de Malu, nos leyó el cuento de Barba Azul. Cuando esta semana se dio la noticia de la invasión talibán a Kabul, capital de Afganistán, inmediatamente recordé ese cuento. Se preguntarán por qué. ¿De qué manera Barba Azul quería someter a su esposa? A través del miedo y la violencia. ¿Cómo logra ella salir de la situación? Pidiendo ayuda, exponiendo al agresor. Gabriela Quiroga es una cordobesa que vivió y trabajó en Afganistán y estuvo en un reportaje que le hicieron desde la ciudad de Córdoba. Le respondió al periodista que le preguntó de qué manera las mujeres podían defenderse del avasallamiento de los derechos obtenidos en estos últimos 20 años, y dijo, que hablen, que no callen, que no cedan a las concesiones obtenidas. Esto hace que yo reflexione sobre algo que es una tarea que por suerte he podido realizar a través de muchos años en mi profesión, que es el trabajo social, que es la tarea de concientización. Punto de partida para internalizar la necesidad de darnos cuenta y accionar en consecuencia. Debemos seguir sembrando semillas y este espacio puede contribuir a esta misión. Gracias a todos por permitir que participe. Ha sido muy grato para mí que mi ahijada querida esté integrando este hermoso grupo de trabajo. Gracias, gracias, gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Esto es precisamente, creo que, uno de los propósitos de este espacio, de este ejercicio de leernos y de compartirnos entre todas nosotras, es esto, el compartir. Decirle a Beth que muchas gracias por compartirse, por abrirse con nosotras, por contarnos estas experiencias en las que algunas nos sentimos bastante identificadas, algunas nos sentimos bastante enojadas, ¿no? Por estos compas que utilizan las relaciones libre amorosas, la anarquía relacional, el poliamor, etcétera, etcétera, etcétera, como una bandera de lucha y de transformación política, afectiva, y pues más bien la instrumentalizan para seguir consumiendo cuerpos. Entonces, nada, me quedo con esta reflexión todavía como de que cuando escribimos o cuando las autoras escriben, lo hacemos para una manada, ¿no? Lo hacemos en un aullido colectivo, lo hacemos en conjunto y que además nos da, como dice Silvi, para reflexionar en torno a nuestros procesos políticos, económicos, afectivos, amorosos. Es decir, pues nada, muchas, muchas gracias por compartirnos a todas, por alecturarnos y por hoy abrir su corazoncito con nosotras. Pues ahora sí, ya nos despedimos, ya cerramos este ciclo de doñitas que nos alecturan o doñitas en los micros. Ya saben que la invitación está abierta si ustedes quieren participar de este ejercicio con sus mamás, con sus tías, con sus abuelitas, con las compas con las que ustedes quieran practicar este ejercicio colectivo. Pues ya saben que solo escríbanos y lo vamos armando y organizando. Pues aprovechando, queríamos invitarles también al programa del sábado, que va a estar bien chingón. En agosto se da la tradición por la lucha y la liberación de las presas y presos políticos. Esta, pues como tradición, tiene un punto muy pues específico en Estados Unidos con la lucha, y está asociada a la lucha de liberación negra de las presas y de los presos políticos negros de los movimientos como los Black Panthers, como pues todos estos procesos que se dieron en los 60 y en los 70. Entonces va a estar con nosotros la compa Caro del ejercicio colectivo Mumia Libre, y también vamos a estar platicando con compas desde el Sur Sur, que también están en un proceso de activación muy importante por la liberación de las presas y los presos de la revuelta en Chile, y también con compas de Oaxaca sobre las asambleas comunitarias y también sobre su proceso de organización, el Xochitlán, su proceso de organización para la liberación de los presos políticos. Entonces les invitamos a sintonizarnos este sábado a las 11 México, 12 Chile, 1 Argentina. Y pues nada, nuevamente les agradezco su acompañamiento. Y nuevamente gracias a Adriana, a Erika, a Lourdes, a Puni, a Jimenita, a Rebe, a Silvi, a Beth, por compartirse con nosotras, a Espe y a Tamara también. Malucita. Así es, Vivi. Gracias a todas ellas, y gracias a todas, a todos los que nos sintonizaron y se quedaron con nosotras hasta esta noche. Nada más que agregar, coincido con todo lo que vos has dicho, gracias Beth por compartirte totalmente, porque es verdad, muchas nos podemos sentir identificadas y ahí es donde nos damos cuenta que lo personal es político también, y bueno, Silvi también, muchas gracias por esa reflexión final, me gustó mucho la relación que hiciste, y esto es lo que a mí más me apasiona y me encanta, me hace muy feliz, de los diálogos intergeneracionales que vamos, las lecturas que podemos hacer y los diálogos que podemos mantener ahí con ellas. Así que muchas gracias y les deseo bonita noche a todas, a todos. Un abrazo grande. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. 3, 7, 10, ya no me dejes. Pero si al ver digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla, y las estrellas brillan, la luna se sienta en su silla. Que toma luna. Quédate, quédate, luna. Quédate, quédate, luna.